Bancolombia nos explica por qué es importante pagar nuestras deudas para mover la economía del país. William Calderón está en la FM. De la mañana, 10 minutos, vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones del país. A esta hora vamos inicialmente a Medellín. En las grandes superficies de esa ciudad, los clientes madrugaron para aprovechar el día sin IVA. ¿Cómo se desarrolla la jornada, Ana María Londoño? Pues William, en la jornada en Medellín es bastante particular. En las grandes superficies hay filas desde la medianoche. Yo les saludo exactamente desde el Éxito de Colombia al occidente de Medellín, y vamos a hablar justamente con uno de los clientes que está a punto de ingresar al local comercial. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le fue con la espera? ¿Y desde qué horas está aquí? Estoy hace media hora. ¿Y qué vino a comprar? Vino a comprar un televisor. ¿Cómo le fue con la espera y con los protocolos de seguridad? Acabamos de entrar incluso al local. Bien, siempre hay que esperar un poquito, pero son protocolos que hay que cumplir por la seguridad. Bueno, William, le cuento que en este sitio, para garantizar el aforo, lo que se está haciendo es que por cada dos clientes que salgan, se permite ingresar a uno. Otros que también están haciéndose su agosto, como se dice, son los taxistas. El acopio aquí está bastante largo y las filas le dan la vuelta a este centro comercial. Desde el occidente de Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Todos nuestros reporteros con todos los equipamientos de protección y la distancia para poder realizar su trabajo de reportería en calle. Vamos a Cali. ¿Cómo está la situación en Cali? ¿Ya hay largas filas? ¿Hay aglomeraciones? ¿Qué está ocurriendo, Lina Cárdenas? Sí, William, pues el supermercado Al Posto, al sur de Cali, es uno de los más concurridos en este primer día sin IVA. Para entrar hay filas de más de 200 personas que recorren gran parte del Parque del Ingenio. Los clientes denuncian que el supermercado no abrió en el horario previsto porque muchas personas se aglomeraron en la entrada impidiendo el paso, inclusive de los propios trabajadores. A pesar de que Al Posto había quedado de iniciar servicio a las 6 de la mañana, hace apenas 10 minutos abrió sus puertas al público luego de que las autoridades hicieran presencia en el sitio. En cuanto a las medidas de bioseguridad, la gente usa tapabocas, pero no hay distanciamiento. De hecho, hay congestión vehicular sobre la avenida Paso Ancho. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. 9:12 minutos. Miremos cómo está la situación en Santander, en su capital, en Bucaramanga. Juliet Hernández. William, a esta hora me encuentro en el centro comercial El Cacique y se encuentran algunos ciudadanos molestos e inconformes, específicamente porque desde la mañana están haciendo largas filas para hacer sus compras en el día sin IVA. Señalan que los establecimientos comerciales no abrieron sus puertas a esa hora, a las 6 de la mañana que habían coordinado hacerlo, y hasta el momento no han podido adquirir sus productos. Nos encontramos con uno de los clientes. Bienvenido a la FM. ¿Cuál es la situación que se ha presentado? Buenos días. Pues yo estoy esperando desde las 6 de la mañana y ya apenas están empezando a entrar. Se ve mucha gente sin seguir los protocolos de seguridad y pues muy mal que lo hagan venir a uno y con una información que no es. También, William, de oyentes, se reporta gran aglomeración de personas que llegaron a este lugar para poder realizar compras, y también en Al Posto se presentan problemas de movilidad en el anillo vial, este corredor que comunica los municipios de Florida Blanca y Girón. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. 9:13 minutos. Al margen del día sin IVA, de cómo está evolucionando en las distintas ciudades del país, vamos a Cartagena, donde hay dificultades en la cárcel de hombres de esa ciudad. Ya se concentran y se reportan más de 400 reclusos positivos con COVID-19. Laura Rosales, en Cartagena, noticia en desarrollo. William, buenos días. En la cárcel de San Sebastián de Ternera se han tomado 677 muestras, de las cuales 415 son positivas y 107 son negativas. A la fecha, pues, está a la espera de los otros resultados. Estas muestras fueron realizadas en dos patios del centro penitenciario, en el primero de ellos, que fue donde se conoció el primer caso, y en el patio 3, por presencia de unos pacientes respiratorios. Aclaró la directora del Departamento de Salud que en su mayoría se encuentran asintomáticos y se encuentra protegida a las personas mayores de 60 años que está en el patio 7 y que en los próximos días le estarán realizando las pruebas. Hay que destacar que en la población privada de libertad no ha fallecido nadie por COVID-19. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 9:14, Laura, gracias. Y en Barranquilla, la alcaldía abrió un proceso de vigilancia y control a salud total por la demora en los resultados de las pruebas. William Vargas. Así es, William. El alcalde Jaime Pumarejo anunció una investigación por las demoras que han tenido algunas EPS en Barranquilla, entre ellas Salud Total, para la realización de pruebas y entregas de resultados. En las últimas horas recibió una denuncia por parte de una mujer que manifestó que la EPS le hizo una prueba a su hermana, pero después de 15 días entregaron los resultados. Lo curioso es que la mujer falleció en unidad de cuidados intensivos y no había recibido el resultado. La afectada cuenta que su madre también falleció días después a raíz de un infarto y no saben si fue por COVID-19 porque nunca le pudieron realizar las pruebas al entorno familiar. Ellos hicieron esas pruebas en laboratorios privados y dos de ellos salieron confirmados con el virus en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Y en Ibagué, un caso de discriminación contra un paciente con COVID-19. ¿Qué fue lo que ocurrió, Germán Acosta? William, buenos días. Un nuevo caso de intolerancia e intento de agresión contra un paciente con COVID-19 se ha presentado en el municipio de Honda. El alcalde Richard Cardoso dijo que un joven de 26 años, quien estuvo recluido en el Hospital San Juan de Dios, tras su evolución favorable, se determinó que su tratamiento lo continuara en casa, pero el momento de su traslado fue rechazado y fue víctima de insultos e también de intento de agresiones. Esta persona fue dejada en el sector de Arrancaplumas por parte del Hospital San Juan de Dios, donde de manera inmediata fue rechazada por toda la comunidad, que lo hayan amenazado hasta de muerte, que lo iban a quemar, que lo iban a linchar. Pero no puede presentarse. La persona está aquí en el hospital en observación en este momento. No puede ser que la gente le haya faltado el respeto a la autoridad, que le hayan tirado piedras, palos a la Secretaría de Salud y al personal médico, que está haciendo un trabajo y un esfuerzo muy grande por protegernos en toda esta situación de la pandemia. Así que hago ese llamado muy respetuoso a que tengamos un comportamiento adecuado. El alcalde afirmó que se trata de una persona en estado de vulnerabilidad, de difícil condición económica y que no cuenta con el apoyo de su familia. Desde Ibagué, con Germán Acosta, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. Bogotá presenta filas enormes en distintos centros de comercio y en las llamadas amplias superficies en este día sin IVA. ¿Cómo está la situación a esta hora? Alejandro Uribe. Pues William, los saludos desde la carrera 30 justo en el Alcosto. Las filas son enormes, más de una cuadra, más de 600 personas precisamente. Aquí estamos con un contador. ¿Cómo le ha ido en esta jornada? Bastante trancón. Usted está llevando a todos los compradores. Sí, pero eso está muy malo, no sale nadie, sino solo haciendo fila y los policías haciendo parte, el resto no se ve nada más. Mucho eso, muchas gracias. Pues William, es la situación aquí, algunos compradores, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido con esta larga fila? No ha sido tan larga, no, llevo 10 minutos, llevamos aquí, no ha sido tan larga. ¿Listo para dar toda la vuelta a la manzana? No, porque la entrada es acá. Ya toda la vuelta. Ah, sí. Ah, ¿y qué va a comprar? Yo estaba convencido. Un televisor y un equipo de sonido. Un televisor y un equipo de sonido. Pues William, esa es la situación, filas larguísimas en este y otros establecimientos comerciales. Mire, la alcaldesa también a través de sus cuentas sociales, sobre todo en Twitter, pues se ha pronunciado precisamente haciéndole un llamado a toda la ciudadanía ante esta situación, que alguna pues está saliendo precisamente de todas las normas de bioseguridad. La alcaldesa aseguró que el cuidado en medio de una pandemia es una decisión de vida personal y colectiva. Con mucho esfuerzo han logrado hasta ahora controlar la velocidad de contagio y muerte, y si necesitamos un policía para que nos cuidemos, ya perecimos, que el día sin IVA no termine en un día sin vida. Lo despido entonces aquí, William, desde este punto de la ciudad, bastante aglomeración, bastante trancón, porque mucha gente también viene en su vehículo particular. La FM, las noticias como son. No podría haberlo explicado mejor. Totalmente cierto el mensaje que nos entrega hoy Bancolombia. Así que si usted tiene cuentas pendientes y tiene la posibilidad de pagarlas, hágalo. Juan no se ha visto tan afectado por la contingencia, así que puede seguir pagando sus cuentas. Cuando Juan paga, ese dinero entra en los bolsillos de Luis, su arrendatario. Ahora Luis podrá pagar el mercado donde trabaja Diana, permitiendo que Diana pague sus cuentas pendientes en la tienda de Don Jesús. En momentos difíciles es importante pagar tus obligaciones financieramente. Si puedes hacerlo, te ayudas a ti y ayudas a Colombia. Colombia nos necesita a todos. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Del viernes 19 al miércoles 24 de junio en Jumbo y Metro, paga 2 y lleva 3 en detergentes Ariel, Rindex y Lavalosa Salvo. Combínalos como quieras. Aplican condiciones y restricciones. En la FM, nuevos planes pospago ilimitados de Movistar. According to you, I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right. According to you, I'm difficult, hard to please, forever changing my mind. I'm a mess in a dress. Soy optimista con los coches y la FM. En este viernes de mujeres estamos escuchando a Orianti. Ese es quien canta y quien toca la guitarra en esta canción. Les voy a contar un dato curioso. Orianti, que es una tremenda cantautora, era la guitarrista de Michael Jackson. De la mañana, 21 minutos, Santiago, me escriben altas fuentes de la Fiscalía lo siguiente. A ver. Esto me parece interesante. Fuentes altas de la Fiscalía me dicen, el ciudadano Alex Bernot se le capturó por el ofrecimiento de $2 millones al abogado Luis David Durán Acuña, testigo en el caso de Carlos Matos, con el fin de no testificar en contra del señor Matos. Por esos hechos, se le imputó el delito de soborno en la actuación penal y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario desde el 28 de septiembre de 2018. La Fiscalía, a la fecha, nunca ha solicitado un aplazamiento y transcurrieron más de 550 días desde la presentación del escrito de acusación, sin que a la fecha se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral. Ningún aplazamiento es atribuible a la Fiscalía General de la Nación. Miren, de la Fiscalía. Entonces, pues, a la misma fuente alta le pregunté, oiga, pero sí, ¿por qué nunca se dio audiencia, ¿no?, en el juicio real? ¿Por qué no arrancaron? Sí. Entonces me dice la misma alta fuente de la Fiscalía, maniobras dilatorias de la defensa. Hicieron 5 solicitudes de libertad por vencimiento, de las cuales siempre se determinó que existieron maniobras dilatorias. Igual el caso va a juicio. Pero Luis Carlos, ahí hay que recordar que hay de hecho un pronunciamiento de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el caso específico de Bernot, ¿no? Que dijo que él había sido enviado a la cárcel sin razones, pues suficientes, y que debía decidirse el juicio en libertad. Es decir, si la Fiscalía pues tenía la suficiente evidencia y dice que no es culpa de la Fiscalía que se haya dilatado el proceso, sino la defensa, pues lo que tiene que explicar la Fiscalía es por qué consideraba que tenía que ir a la cárcel y estar un año allí sin que haya sido declarado culpable, porque eso en cualquier país del mundo pues es una violación evidente a los derechos humanos. Esto va para largo. Me da la impresión que la Fiscalía se va a meter muy duro en este tema. 9:23. Muy bien. Entonces, Ushi, ¿lista? Sí. Estoy nerviosa. ¿Cuántos semifinalistas tenemos esta semana? Uy, espérate. Uy, a ver, me estás matando. Nuestra asistente de Rifas con los Espectáculos, Angie, por favor, mándenos la lista. Sí, me mataste. De las personas que son preclasificadas. En este momento vamos a seleccionar el clasificado de la final. En este momento vamos a seleccionar. Esta semana tenemos, espérate. Uno del 16 de junio, dos del 17, uno del 18 y dos del 19. Eso me da 1, 2, 3, 4, 5. Espera, eso de la matemática a mí no se me dio. 1, 2, 3, 6. 6, sí. 6. Un 6. Entonces necesitamos los de la semana, los de esta semana. Seleccionado esta semana. Muy bien, entonces, a los seleccionados de esta semana, ¿o conseguimos uno más? ¿Qué dice usted? Ay, no. Bueno, no sé. Bueno, sí. Ay, no sé. Bueno. No me pongas. Uno más de los que haya escrito Soy Optimista con la FM, ya. 310-80-114-80, numeral 949, de los que hayan mandado foto en las últimas horas. Soy optimista en la FM. 310-80-114-80, 310-80-114-80, numeral 949. Que llame y responda una respuesta, una pregunta del profesor Quijano. Pasa a la semifinal y de una vez eliminamos. Vamos. Ok. 288-9490, numeral 949. Es nuestro teléfono en Bogotá. A ver, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, habla con Angie Rodríguez. Hola Angie, ¿cómo vamos? Bien, gracias Luis Carlos. Bien, pregunta a profesor Quijano, por favor. Muy fácil, sencillísimo. Mire, hoy es el día sin IVA, el primero de los tres días sin IVA. Por favor, recuérdenos cuál, en qué fecha son los dos días siguientes sin IVA. El 13 y el 19 de julio. Listo. Correctamente. Perfecto. Correctamente. Muy bien. ¡Ay, qué bendición! Ay, Dios mío. Muy bien. Gracias. ¿Tiene carro? ¿Señor? ¿Tiene carro? No, señor. Bueno, listo. Vamos a colgar el teléfono. Por favor. Ah, un momentico. Si vimos que tuviera fotografía o no. No. Sí, señor. ¿En dónde? El usuario, por favor. Eli Rodríguez con doble G. ¿En dónde? Eli Rodríguez con doble G. Eli con... ¿En dónde? ¿En Twitter o en Instagram? En Instagram. Uh-huh. Eli Rodríguez... Espérate. Sí, Angie Elizabeth. Sí, ya te encontré. Sí, aprobada. Sí. Gracias. ¿Está nerviosa? Un poquito. Perfecto. Vamos a colgar el teléfono, semifinalista. Colgamos el teléfono, todos los teléfonos colgados en la FM en este momento, por favor. Vamos a escoger el finalista de esta semana. Estamos a dos llamadas de quedarse con un carro nuevo de los coches. Volkswagen Golf. Estoy nervioso, Ushi. También. Ay, es que me pone muy contenta. O sea, alguien va a ser muy feliz hoy. No, yo lo sé, estoy asustado. ¿Por qué? Estoy asustado. Es que no sé, estoy asustado. ¿Podemos hacerle barra a uno de estos? O sea, ¿podemos escoger nuestro... Sí. ¿Nuestro equipo? Todavía no, porque necesitamos sacar a esta persona. A ver. Esperemos. Entre los finalistas, aquí tengo la lista de finalistas. Perdón, entre los semifinalistas de esta semana, ¿cierto? El 16, 17, 18, 19. 18 y 19. Perfecto. Wilson Usayán, Sara Montañez, María Elizabeth Roa, Marcela Garnica, Daniela Alfonso y nuestra oyente que acabamos de recibir, Eli. Entre todos ellos vamos a escoger uno. Pueden llamar ya 288-9490, numeral 949, la primera llamada, les hacemos una pregunta. Esto es rápido. Rápido. ¿Con quién hablo? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién habló? Alcides Arroyo. Alcides Arroyo. ¿Alcides es semifinalista o no? No, señor. No, Alcides, no, gracias. Ya estamos en la semifinal. Gracias, 288-9490, numeral 949. Entre los semifinalistas, que son John Wilson, Usayán, Sara Montañez, María Elizabeth Roa, Marcela Garnica, Daniela Alfonso, Julián Madero y Eli Rodríguez. A ver, Perdón, de esta semana. Wilson Usallán, Sara Montañez, María Elizabeth Roa, Marcela Garnica, Daniel Alfonso y Elizabeth Rodríguez. 288-94-9. Estoy nervioso. Numeral 94-9. De los que preclasificaron esta semana. Profe, ¿tiene lista la pregunta o no? Sí, señor, siempre listo. Tiene la pregunta. 288-94-90. Numeral 94-9. ¿Los teléfonos están colgados, Oscar? Ahí. Estoy nerviosa. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Bien, Madero, buenos días. ¿Con quién hablamos? Julián Madero. Julián Madero, sí señor. Sí. Julián Madero, 19 de junio, hoy. Muy bien. Sí, bien. ¿Está listo? Listo, listo, pero no sea muy difícil, pues. Bueno, profe, a ver, pregunta rápido. Mire, de esto hemos hablado durante no solamente esta semana, sino todas las semanas en esta cuarentena. Siempre nos hemos quejado de que nuestro ministro de Hacienda, don Alberto Carrasquilla, no habla. Hoy y todas estas semanas, casi todas estas semanas, ha hablado con nosotros uno de estos cuatro personajes que le voy a decir. ¿Cuál es el nombre del viceministro de Hacienda? A. Don Efraín Forero. B. Don Santiago Ángel. C. Don Iván Cancino. O D. Juan Alberto Londoño. Juan Alberto Londoño. Señor. Finalista. Sí. Otro finalista. Muy bien. Finalista. Bravo. Muy bien. Caramba, estoy muy nervioso. Felicitaciones. Julián, felicitaciones. Muchísimas gracias. Estoy aquí también temblando nervioso. ¿Cuántos finalistas vamos a tener entonces? ¿Cinco? ¿Son cinco finalistas? ¿O seis? Ushi. Deberían ser cinco. Cinco finalistas, sí, tenemos cálculo. Cinco finalistas. Entonces, los finalistas son, esto me encanta. Luis Carlos, semana, ¿vos sos consciente? Uno, mejor video sí. musical grabado en casa, la familia Botero Muñoz. Semana número dos, la mejor receta familiar cocinada en casa, la familia Rodríguez Granados. La semana tres, mejor disfraz de lo que tengan en casa, la familia Ramírez. La cuatro, familia con radio sintonizada en la FM, Ana María, Ana Vallejo Avilés. Y en este momento acaba de pasar Julián Madero. Cinco familias, señora. ¿Vos sos consciente de que hoy le vamos a cambiar la vida a alguien? Gracias a Dios. Cinco familias. Y a los coches. En cinco familias vamos a entregar este carro de la FM y los coches. Vamos a los titulares. Ya venimos. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Más información, movistar.co. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes pospago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar. Por eso siempre te damos más. Movistar. Más información en movistar.co. El día sin IVA tiene más descuentos en linio.com. Pagando con las tarjetas Banco Falabella, disfruta un 20% de descuento adicional sobre el valor de tu compra. Límite hasta 60 mil pesos. Para más información, visita www.bancofalabella.com.co. Válido para compras el 19 de junio de 2020. Banco Falabella S.A. es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Por Incauca, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. 9:34 minutos, hoy es viernes, es el día 19 del mes de junio. Aquí están los titulares en la FM. Primicia de la FM. Se conoció que un tribunal civil ha decidido revocar la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender la aplicación Uber. Considera que los demandantes han debido interponer este recurso mucho tiempo antes. Y desde hoy, a las 6 de la tarde, inicia toque de queda y ley seca en Cartagena. Esta medida será efectiva durante todo el puente festivo en la ciudad. La Fiscalía identificó y priorizó las investigaciones en las 5 localidades de Bogotá con mayor impacto por homicidios cometidos en el último mes en medio de la cuarentena. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que a pesar del fallo de la Corte Suprema que respaldó el programa DACA, favorece a 650 mil jóvenes inmigrantes, intentará nuevamente que sea cancelado. Deportes, el jugador de Paris Saint-Germain, Neymar, ha perdido la demanda que interpuso contra el Barcelona para reclamar el pago de 43.6 millones de euros por un bono de renovación. Los deportes en la FM. El ciclista británico Chris Froome estaría listo para anunciar su salida del equipo Ineos y su incorporación a la escuadra Israel Startup Nation, equipo del World Tour que desde esta temporada planea objetivos de alto vuelo para su consolidación en la categoría y piensa en fichajes deslumbrantes. La lucha por el liderato en el Ineos por parte de Froome, Egan Bernal el colombiano y Geraint Thomas habrían precipitado que el campeón 4 veces del Tour de Francia, 2 en la Vuelta a España y en una ocasión del Giro de Italia haya tomado la decisión de partir. En Italia aseguran que la negociación está muy avanzada y que Froome estará en el Tour de Francia, pero con la camiseta blanca y azul del elenco israelí, según adelanta una web italiana. El Israel Startup Nation es dirigido por Sylvain Adams, quien se ha puesto como meta contar con buenos ciclistas para pelear por los títulos de grandes competencias. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Puente Aranda entre 2 automóviles en la NQS con calle octava en sentido norte-sur desde el centro de la capital del país. Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro, ahora te libran productos de despensa, aceites, salsas, pastas, cereales, café, galletas, pasabocas, frutos secos, chocolatería, confitería y conservas. Aplican condiciones y restricciones. La FM con Luis Carlos Vélez. William Calderón está en la FM. 9:38 minutos, seguimos respondiendo las inquietudes de cómo acceder al sistema bancario en esta temporada de cuarentena, en temporada de coronavirus. Nos ha acompañado toda la mañana el doctor Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria. No olviden, envíennos sus notas de voz al WhatsApp de la FM 310-80-114-80. Aquí hay un mensaje, doctor Vera. Gracias. Mis amigos de la FM. Tengo un crédito con una empresa que se llama Credifamilia, crédito hipotecario. Me acogí al plan de beneficio del COVID-19 por 2 meses. Ya los 2 meses pasaron, pero la economía no ha subido y no tengo cómo pagar. Más sin embargo, me están mandando mensajes todos los días y ya les he dicho, venga, no tengo cómo. Por favor, alarguen los plazos. Dicen que no, que como ya me acogí al primer término, entonces no tengo derecho al otro. ¿Qué puedo hacer? Bueno, William, al oyente hay que decirle que ya, digamos, él tuvo ya un periodo de gracia por 2 meses, pero la circular 7 y la circular 14 que escribió la superfinanciera permiten que las entidades vigiladas por la superintendencia financiera puedan dar periodos de gracia hasta el 17 de julio. Así que, pues mi recomendación es que vaya otra vez donde la entidad, que exponga su caso, que mencione el tema de la supervisión y de las circulares 7 y 14, porque, digamos, las entidades pueden o tienen disposición regulatoria para poder hacer todavía más periodos de gracia hasta el 17 de julio, por un lado, o exponer su caso a ver cómo se puede redefinir los parámetros de su crédito para ver cómo lo pueden ayudar de aquí en adelante para que pueda pagar una cuota más baja, plazos más largos, etcétera, etcétera. Doctor Vera, muchas gracias. No, William, con mucho gusto. 9:40, ya viene el carro aquí en la FM, un oyente va a tener carro a partir de hoy. Ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Con Baterías MAC y Energiteca podrás ganar grandes premios. ¿Cómo hacerlo? Primero, compra Baterías MAC en cualquier punto de ventas Energiteca del país o en www.energiteca.com. 2. Ingresa a www.energiaqueconecta.com y cuéntanos cómo ha transformado tu energía en acciones positivas que te conectan con los demás. Ganarán las mejores historias. Aplican términos y condiciones. Estamos contigo, pensando en ti. Hoy viernes 19 de junio de 2020 en Jumbo y Metro. Además del IVA, ahórrate el 20% de descuento en textil hogar. Aplican condiciones y restricciones. En este tiempo descubrimos que los datos no deberían tener límites. Por eso ahora los clientes postpago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes postpago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Es nuestro tiempo de sumar, por eso siempre te damos más. Movistar, más información en movistar.co. En la FM, nuevos planes postpago ilimitados de Movistar. 31, este fin de semana vamos a tener un especial muy bueno en la FM. ¿Quién es su invitado, Ushi, a esta hora? Sí, Luis Carlos, un súper especial por el Día del Padre. 10 estrellas de la música van a estar compartiendo canciones para sus papás, no necesariamente de ellos. Y este especial lo va a conducir Claudia Bahamón, que nos está escuchando en este momento y que nos va a contar un poco más. Claudia, bienvenida a la FM. Hola, Uchi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va a todos por allá en la mesa de trabajo? Luis Carlos, todos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, contanos de este especial, cómo lo organizaron, quiénes van a estar. ¿Se puede decir qué canciones van a cantar? No, porque es sorpresa. Además, es en vivo, es el domingo. Pero sí les puedo contar qué artistas van a estar. Va a estar Yatra, va a estar Cepeda, va a estar Fonseca, Fanny Lu, Paula Arenas, Guzzi, Camilo, Cavas, Katie James, Inés Gaviria, mejor dicho, el combo está fantástico. Evidentemente cada uno trae una canción especial para su padre y ese día sabremos, así que tienen que estar muy, muy, muy pendientes, 6 en punto, a través de la FM. Claudia, ¿y son canciones de ellos? Ay, perdón, me metí. No, no, quería comprobar, 6 en punto empieza el programa. Sí, señor, 6 en punto. Buenísimo. Y se puede ver por video también. Se puede ver por video, sí, claro. En esta oportunidad, qué lindo que se pueda ver por la página web de la FM, porque van a estar en video todos, en directo desde sus casitas, porque pues evidentemente todos siguen en confinamiento. Pero me preguntaban que qué canciones, si son de ellos. Creo sí. Que en esta oportunidad ellos no van a cantar canciones de ellos. Es decir, lo que van a hacer es, mejor dicho, no de sus discos. Algunos tendrán algunas canciones que han que compusieron seguramente para este momento especial. Hay otros que están cantando de otros artistas, están haciendo covers. Pero es lindo porque lo que están escogiendo son letras, canciones que de verdad le puedan dedicar a su papá. Y pues nosotros podemos dedicarle esas mismas canciones a nuestros padres. Claro. Claudia, este concierto... Especial, ¿no? ¿Aló? A ver, doctora Cristina, por favor, adelante. Claudia, este concierto va a ser muy especial para usted. ¿Cómo lo va a vivir? ¿Será el primer día del padre sin su papá? ¿Hace parte de este proyecto usted para hacerle un homenaje a él? Pues mira, la invitación cuando me la hizo Alejandro Villalobos realmente me conmovió mucho, porque evidentemente, como tú lo dices, es la primera fecha que paso sin mi papá, el día del padre. Y es bastante conmovedor. Sin embargo, digamos que no está estipulado que sea que yo le esté haciendo un especial a mi papá y no quiero que se sienta de esa manera. ¿Es especial para mí? Sí, por supuesto que sí. Y me conmueve porque algunos de los artistas que van a cantar esa noche también están sin sus papás. Entonces habrá seguramente canciones que lleguen directico a las puertas del cielo. Pues Claudia, no nos vamos a perder este especial, ni ninguno de los oyentes de la FM vamos a estar atentos a esta muy buena idea, conmovedora, que seguramente traerá buena música y sobre todo la va a tener usted presentando este especial en la FM. Le mandamos un abrazo enorme, mil gracias. Muchísimas gracias. Son las 9:45 en la FM. According to you, I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right. According to you, I'm difficult. Nuevos ilimitados de Movistar. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Más información, movistar.co. Ahora los clientes pospago Movistar tenemos ilimitados. Los primeros planes pospago con datos ilimitados de verdad. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios. Cámbiate ya a Movistar en el numeral 709 y recibe Netflix incluido en tu plan. Movistar. Más información en movistar.co. Mañana 46 minutos, 9:46. Bueno, llegó el momento. Compañeros, llegó el momento. Ay. Llegó el momento. Estoy nervioso. ¿El honor es para Fernando de vuelta? Sí. No, ya es suficiente. Ya, mejor dicho. Nos toca a las niñas. No, ¿saben lo que yo creo? Que la debería hacer Luis Carlos la pregunta. No, yo me siento impedido. Con zapa. Más zapa que es. Ustedes saben que yo soy zapa. Muy sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo. Vamos a entregar un Volkswagen Gol. De los coches. Volkswagen Gol de los coches. Cero kilómetros. UC. UC es... Carrazo. Carrazo. Una... Ajá. Ya, es que no. Después del regaño que me metieron. No. Una chimba fue que dijo. Ahí. Perfecto. Cinco finalistas que han trabajado con nosotros estas cinco semanas. Nos han llegado fotos de toda Colombia a diferentes horarios, diferentes personas. Hemos tenido el privilegio de verles la cara a nuestros oyentes. Conocimos a Andrés González, a Marco David, a Barbie Pica, a Iván Carlos Páez, Claudia Paola, Gloria, Tania, Mauricio, Eugenia, en fin. Y todos han estado clasificando a esto y han llamado que han estado pendientes. Hay una auditoría, hay una auditoría especial frente a este tema. Las familias son familia 1, la familia Botero Muñoz, la familia 2 es la familia Rodríguez, la familia 3 es la familia Ramírez, la familia 4 es Ana Vallejo, la 5 Julián Madero, ¿no? Están todos. Están todos. ¿Están listos ustedes? ¿Están preocupados? ¿Los veo asustados? Estoy tensionado. Nerviosa. Estoy sí. Nerviosa. Pero ahora sí podemos hacer barra o... No. Tenemos que declararnos como... Impedidos. Impotentes. No, pero, además, qué importante el carro en este momento en el que se va a ir al cine en carro. En serio. No, pero yo sí tengo ahí mi corazón inclinado a un lado. Yo también. Pero no se puede decir nada. Pero que, al final quien lo gane, entonces usted dice, ay, pues estoy muy feliz, pero un saludo a esta persona, pero no puede hacer barra. Sí. Bueno. Sí. Entonces, la final, como lo hemos descrito y lo hemos anunciado hace ya mucho tiempo, vamos a abrir nuestra línea ya. Y la familia que llame y responda correctamente se lleva el carro. Esa es suficiente habilidad, como han venido demostrando en diferentes programas, su habilidad. Vamos a hacer una pregunta, Fernando. Cristina Plazas va a hacer la pregunta. Profesor Fernando Quijano va a hacer una pregunta. Si la familia responde, se lleva el carro, la que le entre la llamada, si no, la siguiente. Hacemos todo este tiempo. La pregunta tiene que ser difícil en esta, ¿no? Sí, obvio. Tiene que subir el nivel. No, la pregunta es la pregunta. Exacto, la pregunta. Y tiene que ver con los contenidos que hemos hablado durante la jornada. No le vamos a preguntar nada de lo que no hayamos hablado, porque sería injusto. No es un concurso de cultura general. Sí. Y me parece muy bien que hagámoslo. Muy bien. 288-9490, numeral 949 es el teléfono de la FM. ¿Hay una llamada? ¿Quién está en línea? Ofir Ramírez. ¿Ay? ¿Quién? Ofir Ramírez. Mejor decirle lo que tienen en casa. Hola. Buenos días a todos. Hola. ¿Qué tan difícil fue comunicarse? ¿Cuánto lleva llamando? Creo que desde que elegiste el último finalista, desde allí me ha entrado por ahí 5 veces. Y solamente hasta ahorita que abrimos la línea le entró. Esta me entró por otro teléfono. Porque siempre había marcado por el fijo, este es por un celular. Claro, por el celular. Muy bien, Ofir. Pregunta. Profesor Fernando. Va a hacer que los nervios no me traicionen. No, tranquila. Ay, tranquila, Ofi, tranquila. Gracias, muy sencillo, arranca. Un momentico. ¿Qué? Ofir, ¿con quién está? Señor. Con mi esposo, Jairo, y mi hija María Andrea. Yo me puse en el mismo web. Profesor Quijano, que Dios lo bendiga. No, esto es muy sencillo, mire, Luis Carlos. Don Luis Alberto Moreno deja la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo el próximo mes de septiembre. Es un organismo, es una banca multilateral que le presta plata a los gobiernos y que pues obviamente ha estado en manos de un colombiano. Pero Estados Unidos, que tiene poder de veto en el nombramiento del reemplazo, ha puesto un nombre sobre la mesa. Le voy a mencionar 4 nombres. Y usted me va a decir cuál de esos 4 nombres es el de Estados Unidos. Primero, Mike Pompeo. 2, John Bolton. 3, Mauricio Claver Caroni. Y 4, Alberto Carrasquilla. Es Mauricio Claver Caroni. ¡Qué maravilla! Dios mío. Gracias. Se ganó el carro. No, gracias, gracias. Qué emoción. Y gracias a mi familia que me ha apoyado tanto. Y bueno, ¡Oh, qué grande! A todos. Ofir, qué felicidades. Queremos foto en el carro. Señora. Queremos una foto en el carro cuando estés en el carro. Claro, claro. Pues porque las circunstancias ahora son tan diferentes de las que hemos vivido, pero yo me la había imaginado en el estudio con todos ustedes, pero no es así. ¿Qué hay eso? Oiga, Ofir, ¿cómo se siente ahorita? Muy emocionada, porque le cuento que me la luché, me hicieron estudiar desde antes de las 5 de la mañana, tenemos libretas llenas de apuntes, mi memoria tuvo que activarse, bueno, me obligué. ¿Cuántos años tiene usted? Oígame. Señor. ¿Cuántos años tiene, Ofir? 65. Dios mío. Oígame, lo que pasa es que yo pierdo la proporción de las cosas. Siempre he sido desmedido casi para todo. ¿Estaba difícil? No, creo. Santiago aquí está que me dice que no, que no. No, para creo. Nada. No. Difícil. No, si hacías la tarea, estaba bien. No, yo tuve claro. Que ¿difícil? ¿Cómo? Sí, exactamente. No. Claro que la selección pero es que no. Ayuda, ¿no? No lo dudó. Lo tenía claro. Lo tenía muy clarito. Pero, estaba dentro de mis apuntes muy bien. Pero Ofi siempre tomó apuntes y siempre nos contestó las preguntas con una seguridad y una rapidez. Ay, no, yo tengo que confesar una cosa. Doctora Cristina, gracias, porque a usted le contesté dos. ¿Cierto? Yo tengo que confesar que yo sí me pongo muy feliz de que usted se lo haya ganado. Yo también. Y ¡qué buen día! Gracias, sí, gracias, sí. Niñas. Qué lindo. Y gracias a toda la mesa. Hacia el principio Ofi. Me haya rechazado, ¿se acuerda, Ofi? A mí no se me olvida, que quería... pero con todo y eso sí, estoy muy feliz. Sí, yo sé, pero esas son cositas ahí. Esa quería que yo le hiciera la pregunta. Muchas gracias para la FM, muchas gracias para los coches, gracias por darnos esta alegría, gracias por acompañarnos, gracias por ser el mejor noticiero. Qué oyente tan fiel y tan linda. Ay, gracias, señora. Y su voz es muy dulce. ¿Qué va a ser lo primero que va a hacer con su carro, Ofir? Pues, que las circunstancias, ¿no? Porque sería una callejeada muy buena. Me la esperaba, pues yo soy bastante callejerita. ¿Usted dónde está, Ofir? ¿En qué ciudad? Armenia, Quindío. Está en Armenia, con su Volkswagen Gol en Armenia. Sí, señor. Ay, gracias. ¿Y ya me dijo el color que lo quiere o no? Pues creo que en estos días yo me decidí por el gris. No sé, pues, si después. Sí. Entonces lo tengo que decir ya. Pero me queda uno verde. No, ¿sabe qué? Semejante carro, esa belleza, cualquier color es bonito. Está a esta hora el doctor Ricardo Salazar, el presidente de los coches, quien es el que le va a entregar su carro, doña Ofir. Felicitaciones, doctor Salazar, gracias por acompañarnos durante todo este tiempo en esta entrega del carro de la FM y de los coches. Muy amable. Está Ofir aquí para usted, nuestra ganadora. Bueno, doctor Salazar. Bueno, Ofir, primero pues una felicitación grande por Ofir, que se lleva su Volkswagen Gol. Gracias, señor, muy amable a usted, a los coches, por darnos esta alegría. No, pues imagínese, Ofir. Y también, pues, por supuesto, agradecerle a la FM, por supuesto, primero que todo, y también a la cantidad de oyentes que participaron en este entretenido concurso, que yo creo que finalmente cumplió el objetivo que teníamos, que era que habláramos un poquito de otra cosa en estos momentos. Sí, de darnos alegría en este momento. Y que nos imaginamos. Gracias, un futuro señor. Mejor. Gracias, don Ricardo Salazar, cumplido, y ahora cumplido. Vamos a cuadrar todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias ahí seguramente le tendremos más sorpresitas. Yo lo anoto acá, doctor Salazar, y muchas gracias por haber confiado en nosotros. Anote, anote, ya. Anote ahí tranquilo. Muchas gracias. La verdad es que... Bueno, ustedes. Nos pone muy contentos. Felicitaciones nuevamente. Un abrazo enorme, doctor Salazar. Ofir, listos. Señor. Quédese en línea. Vamos a hacer todo el papel, sí, señor, para entregarle su cara. La queremos un mucho. Un saludo para todos, los quiero. Muchas gracias. Un abrazo enorme. 9:59. Gracias. Estoy muy contento, compañeros. Ushi, Cristina, Fernando. Yo estoy muy contento también. Sí. Pues, es una berraquera. Hay que ser optimistas. Las cosas, solo cosas buenas. 10:00. Dios los bendiga. Gracias, Ofir. Nos oímos el martes. Chao. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos.